Buenas noches, esta madrugada del domingo 3 de mayo del año 2020, soy Ras Roger, les doy la bienvenida a uno de los dos episodios especiales de la serie de podcast Ras Roger Trips. Estoy transmitiendo desde los estudios del Dominic La Capra Historiography Lab en Performing Arts Center en el este de Tijuana. Espero sea de su agrado esta edición especial, que va a ser sobre todo con contenido musical. Voy a estar compartiendo con ustedes también algunas anécdotas, algunos comentarios que tienen que ver más con cuestiones o experiencias personales. Justo una semana cumplí 48 años. Desde hace algunos años no organizaba ningún festejo o evento, reunión por mi cumpleaños. Este año planeaba hacerlo porque tenía ganas, tenía ánimo, y de paso hacer una serie de conmemoraciones y motivaciones ahí para celebrar y festejar la vida. En resumen, pensaba invitar a gente que aprecio, gente que de quien siento bastante cariño, amistad, lealtad, apoyo, solidaridad. Y eso estaba planeando hacerlo ahí por diciembre, enero. Como ya sabemos, este año 2020 prometía mucho hasta que se chingó la rodilla, como dicen coloquialmente. Y en febrero, marzo, pues me quedó claro que la contingencia se aproximaba y ya descarté la idea de que pudiera realizar o convocar alguna pequeña reunión. La podríamos hacer, pero ya no será por mi cumpleaños. Seguro la vamos a hacer. Y bien, pues la forma que se me ocurre y se me antoja de celebrar es, o esta serie de podcast van a ser dos, donde voy a compartir música que escucho en esta temporada, en este periodo, algunos tracks nuevos, algunos ya de mayor antigüedad, y que quiero compartir con ustedes. Muchos son temas dedicados, románticos, melancólicos, dedicados al amor, al desamor, pero bueno, es parte de la vida, son celebraciones para estar a gusto. Ustedes disfrútenla. Si me quieren acompañar con su bebida predilecta, su comida preferida, o en ayuno, o como mejor guste, lo importante es que acepten la invitación a acompañarme. Voy a iniciar con una melodía de Héctor Lavoe, o Héctor Lavoe, conocido como el cantante, después de haber interpretado aquella hermosa composición de Rubén Blades. Ella mintió, es un cover grabado en 1987 por Héctor Lavoe. La versión original fue muy popular en voz de Amanda Miguel a partir de 1981, y después en su versión de salsa también resultó bastante exitosa y apropiada, y a la fecha sigue siendo parte del cancionero favorito y preferido de las comunidades salseras y sobre todo de la discografía, o dentro de la discografía de Héctor Lavoe. Para mí esta canción es significativa, y también para mi hijo y mi hija. Allá en el 2010 yo compré un vehículo, un Yaris hatchback, así pequeño, rojo, traía un CD player, y lo compré para realizar con confianza una de las actividades que más me gusta, que es viajar y conducir por carretera. En el 2011 invité a mi madre a subirse al Yaris, al pequeño Yaris compacto. Invité a mi madre a subirse, a mi hijo, mi hija, que estaban pequeños, una hielera y las maletas. Y nos fuimos en verano, en julio, fui conduciendo hasta Los Cabos, aunque hicimos nuestra principal base en La Paz. Y de regreso, pues también el viaje ya con la piel bastante quemada, irritada de mi parte, pues fue todo un gozo. Aquel viaje, al menos para mí, mi madre, mis hijos estaban más chicos y se aburrían desde luego en el carro, en el viaje por carretera. Y bueno, a la fecha siguen contando que se aburrían cuando los llevaba en el carro a pasear en viajes algo largos. En particular esta canción, Ella Mintió, la recuerdan muy bien mi hija, mi hijo, porque en el CD player yo había puesto, grabado las canciones de diverso género. Yo siempre, al momento de escuchar música, parece una rocola de diversidad de géneros y gustos. Entonces, pues ahí grabé desde salsa, grunge, rock and roll sesentero, baladas, de alguna trova, me imagino, no sé. Pero bueno, la canción que más sonaba, por alguna razón que desconozco, por algún capricho del CD player, era Ella Mintió. Y esa melodía la recuerdan mis hijos de manera muy grata ahora. Y ocasionalmente supongo que la escucha mi hija o la escucha mi hijo. Yo sigo teniendo gratos recuerdos de ese viaje, de ese acompañamiento que hicieron mis chiquitines, y desde luego esa melodía que a mí me encanta, y más para bailarla, es muy amena. La salsa, aunque sea triste, son muy buenas saudades, y aunque la letra sea desgarradora, siempre es un gozo. Esa es la anécdota detrás de esta canción que tanto me gusta y que les comparto de inicio en este episodio especial. Ella mintió. Con el corazón destrozado y el rostro mojado, soy tan desdichado, quisiera morirme. Mentiras, todo era mentiras, palabras al viento, tan solo un capricho la niña tenía. Ella mintió, ella dijo que me amaba y no era verdad. Ella mintió, no me amaba, nunca me amó. Ella dijo me adoraba, ella mintió, nunca me amó. Ella mintió, era solo un juego cruel de su vanidad. Ella mintió. De todo el amor que juraba, jamás hubo nada. Yo fui simplemente otro más que la amaba. Señor, tú que estás en los cielos y que eres tan bueno, que no queden huellas ni piel de sus dedos. Mentira, mentira, tan solo mentira, cuento palabra, mi amor. Ella mintió, dejó lo que me quería, ella mintió. Falsa caricia que me estremecía y no me amaba, no, no. Como me mentiste a mí. Ella mintió. Ándale, pero sígueme mintiendo. Y aunque me mientas, te quiero, mami, te quiero. Ella mintió. Ahora le demostraré su vanidad y mi dolor. Ella mintió. El corazón destrozado, el rostro mojado, así me dejó. Ella mintió. Mintió al decir que me amaba, óigame, y nunca me amó. Ella mintió. No, ella mintió. A mí me pueden mentir, pero no le mienta a Dios. Ella mintió. Ella dijo que me amaba, no era verdad. ¿Cómo le da risa a mi hija feminista cuarta ola esa frase de sacrificio de Héctor Lavoe, donde dice que le mienta a él, pero ante Dios no? Bastante elocuente de la estructura de los sentimientos machistas en toda una época, que ha marcado toda una época en el siglo XX en el cancionero popular latinoamericano y desde luego a escala global. La siguiente melodía está muy vinculada con los acontecimientos más recientes de los últimos 2 años en mi vida, donde he tenido la oportunidad de tomar clases, de hacer muy buenas amistades de salsa y bachata. A mí la bachata no me gustaba hasta hace unos cuantos años, es más, la puedo decir que la detestaba, pero desde luego que al empezar a bailarla, al abrir y ampliar los horizontes en cuanto a gustos y conocimientos musicales, pues puedo decir que me gusta, no tanto como la salsa o como la cumbia, pero me gusta. Y en la siguiente melodía se vincula la bachata con el reggae. El reggae es un género en el cual considero que tengo cierta pertinencia por el gusto que me genera, que me suscita desde que era adolescente, sobre todo el reggae roots y el dub. Y considero que Vicente García, el emergente artista dominicano, consigue una muy buena fusión con esta composición. Pensé en su labio rojo, Visito la Ciudad de México desde que tengo memoria, desde muy pequeño. Ya en la edad adulta los viajes han sido muy frecuentes, múltiples, por diversas razones, circunstancias. Siempre es un gusto, o ha sido un gusto, visitar esa maravillosa ciudad. Tiendo a forjar hábitos, a hacer rutinas, y en mis visitas a ciertos lugares también hago este tipo de comportamientos y de actividades frecuentes. En la Ciudad de México me gusta pasear en especial por el centro histórico, como yo creo a la mayoría de la gente que visita la ciudad, la metrópoli, y en especial por los callejones, en las calles de Motolinía, Madero, en la calle de Regina, un poco más. En cierta ocasión, al pasear por la calle de Bolívar, escuché que sonaban unos acordes salseros muy sabrosos de uno de los barecillos que están por ahí o que estaban por ahí. Esa canción se me quedó grabada, trae muy buenos recuerdos de esa ocasión que paseaba yo solo de noche, creo que era sábado o domingo, se antojaba esa salsita. Esta ocasión les voy a compartir una versión de esa rica salsa de Llorarás, hecha famosa por Oscar de León, pero esta ocasión en una versión flamenca. También me encanta el flamenco, desde luego, si me gusta el tango, me gusta el bolero, me gusta el son, pues es creo prudente que me guste el, y ese es hasta de esperarse que me guste el flamenco. Esta ocasión es una versión interpretada por José Mercé, también muy versátil, y como invitado tiene a Chabuco, un intérprete colombiano que la está pegando fuerte en las órbitas musicales a escala global. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me haga sufrir más. Rumbera, por tu mal comportamiento te vas a arrepentir. Y en vano tendrás que pagar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás sin nada que te consuele. Y así te darás de cuenta que si te engañan duele. Y después vendrás a mí pidiéndome perdón. Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Que a ti te darás de cuenta que si te engañan duele. Que si te engañan duele, pregúntale a José Mercé, que ese sí sabe de mujeres. Llorarás y llorarás, llorarás, si nadie que te consuela. Nuestra siguiente melodía es interpretada por Donna Onetch, que es de una cantante y compositora del norte brasileño, de Pará, que grabó su primer disco hasta los 73 años, es decir, hace pocos años, y que curiosamente toda su vida fue profesora de historia en niveles básicos y medios superiores, aunque siempre desde luego a nivel amateur estuvo ligada a la música. Fue uno de esos descubrimientos, entre comillas, que hacen las grandes, no las grandes, pero que hacen las disqueras y sobre todo transnacionales dedicadas a buscar entre los géneros tradicionales en distintos países del orbe. Donna Onetch estuvo invitada en la edición más reciente del Festival Internacional Cervantino, con sede en Guanajuato. Está disponible en YouTube este concierto. Fue transmitido por el canal del Conaculta aquí en México. Donna Onetch, en particular con su género carimbó, es un género ligado, vinculado a la cultura mestiza del caboclo, que está bastante latente en el nordeste brasileiro. El caboclo originalmente era un término para designar al mestizo de europeo e indígena, pero se ha hecho extensivo ya no solo en términos biológicos, sino culturales, y estaba ligado también mucho a la gente de campo, aunque ya lo podemos encontrar encarnado en sujetos que han migrado del campo a la ciudad. A mí en lo particular me adoro y me gusta mucho la cultura popular brasileira, pero en lo particular me identifico con la figura del caboclo y con la cultura nordestina, o las culturas nordestinas más bien, por lo tanto puedo decir, eu sou caboclo. Meu coração virou grande brechó. Nele eu guardei as minhas fantasias. Amores, paixão, felicidade, tristeza, saudade, alegria. Mas eu vou desocupar o meu coração. De verde esperança, eu vou mandar pintar. Tô esperando outro amor chegar. Foi o outono que passou, tudo levou. Chegou a primavera, coloquei rosas e flores na minha janela. Deixei a porta aberta pro amor entrar. Não precisa bater, basta somente uma troca de olhar. Basta somente uma troca de olhar. Meu coração vai saber se é amor de verdade, se chegou pra ficar. Pieza es creación de Manu Chao, interpretada con Valeria dos Santos Costa. Es una letra bastante agradable, donde en voz de Valeria se enuncia que no discrimina y que tiene un gusto bastante universal por los hombres. Es una pieza bastante feminista, me gusta. Y tiene un significado especial porque para una o dos generaciones, quizá tres, que interactuamos dentro de las filas de apoyo para el zapatismo en Chiapas a fines de la década de 1990, el álbum Clandestino y Manu Chao, junto con toda la gente que

você não entende o meu recado. Quer que eu grite, grite com todos os meus pulmões. No seu ouvido tem teia de aranha e nem se liga em certas emoções. Canción es de mis preferidas, de mis favoritas. Se llama ¿Cómo que no?, a cargo de una agrupación argentina, Onda Vaga, con una base muy amplia de percusiones, que es una versión, también ha sido interpretada por varios artistas esta pieza, entre ellos Manu Chao también. Ha sido hecha cumbia y de igual modo es original de Gustavo Pena, un músico uruguayo bastante marginal, murió en el 2004, era diabético, con algunos descuidos, descompensaciones que le costaron la vida. Su versión es original, le cambiaron los de Onda Vaga un poco la letra. Gustavo Pena se dice que no gozó de mucha popularidad más allá de su círculo inmediato y al fallecer empezó a adquirir notoriedad, sobre todo en la Argentina y en el Uruguay, en su Uruguay natal. Onda Vaga le cambió una frase. La original dice que los chicos beben y fuman un poco en la placita, pero los de Onda Vaga la actualizaron y le pusieron: beben y fuman paco, después oyen reggaetón. La actualización de Onda Vaga, más acorde a la generación actual, generó ciertas críticas por haberle cambiado la letra, que a mí personal me pareció bastante oportuno, bastante prudente, que logra que se identifiquen los más jóvenes ahora con esta letra. Onda Vaga está relacionada con Cabo Polonio. Cabo Polonio es un punto bastante hippie, bastante famoso en el Cono Sur. Incluso existe un largometraje que se los recomiendo, de manufactura argentina. Es un punto de playa en el que prácticamente sí es muy concurrido en el verano, es decir, en el verano austral, pero es un punto playero en el que aún todavía nada más cuentan con lo básico, un camino de difícil acceso, solo con vehículos de doble tracción. Es bastante rústico. Las playas allá, no esperen que sea una playa tropical como las que tenemos en el Caribe o en el Pacífico sur mexicano o aquí en la península de Baja California. Son una playa abierta, fría, pero es un punto de reunión y de creación bastante buscado, bastante recurrente en el imaginario popular sudamericano. Y los chicos de Onda Vaga se han concentrado ahí en Cabo Polonio para, al igual que muchos artistas o paseantes o aventureros en busca de inspiración o de tranquilidad, y de tranquilidad, pues se han, los de Onda Vaga también han visitado y hecho residencia en Cabo Polonio, donde al parecer compusieron y se inspiraron para el álbum que contiene esta pieza, ¿Cómo que no? Los pibes allá en la esquina están como dibujados, nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Esperan la tardecita, ay, se van pa' la placita, beben y fuman paco, después oyen reggaetón, porque esperan que en el cielo esté el amor, que no le diste vos, que no, como que no, mírate, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón. La valentía hay de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda en su encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no, mírate, míralo. Otro nuevo año, ay, que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo. Se les antoja, insisto, avísenme para mandarles. Me gusta este lugar porque tiene mucho cielo y mucho mar. ¿Cómo que no? Ya que estamos en Argentina, vamos a continuar con algunas producciones de aquel país, que también es de los que más interés despiertan y de los que más he podido conocer. En todas las acepciones que tiene o los sentidos que tiene esa palabra. Junto con Brasil y Argentina, quizás son los países sudamericanos de los que más información tengo y los que más he visitado, que no son muchas tampoco. Y bueno, Colombia habría que agregar. En lo particular, a mí no me despierta ninguna emoción especial, a diferencia de mucha gente. Gustavo Cerati o Soda Stereo, no, digo, tampoco es que me generen alguna antipatía. Me gustarán por ahí alguna canción, entre Caníbales, por ejemplo, pero no despierta realmente en mí un particular gusto. Pero esta versión de Cerati, Prófugos, en voz de Fabiana Cantilo, una rockera, bluesera argentina que en lo particular me gusta mucho, sobre todo algunas versiones que tiene de Los Redonditos, Bestia Pop o Murguita del Sur de La Bersuit, pues es una gran intérprete. Sus videos también son muy, muy animados, y ustedes pueden verlos en YouTube en vivo interpretando estas canciones. Así que lo que tenemos a continuación ya está anunciado: Prófugos con Fabiana Cantilo. Vamos a concluir la primera parte de dos de los episodios especiales que he compartido con motivo de mi cumpleaños Para seguir en Argentina, vamos a escuchar ahora dos melodías de esas aptas que preparan para cortarse las venas, de las cortavenas. Una se llama Perdiendo la Cabeza, con una agrupación pop que se llama Indios. Y la siguiente es con una cantante de Daniela Spaya. Vamos a escuchar Volverás. Ella es una cantante y compositora argentina radicada en México. Sus canciones son especialmente sufridas, llegadoras, unas baladas bastante vintage. Y como he dicho antes, con la interpretación de Indios, también es de esas cortavenas, lo que estoy haciéndolo, diciéndolo en sentido metafórico. Niños, niñas, no lo intenten en sus casas, por favor. Si tienen ganas de hacerlo, háblenme, 1-800 Roger, y yo acudo y les invito a un rico café negro, porque con café la vida es más sabrosa. Volverás, volverás. si el final de un sueño llegarás con la respuesta para desterrar desilusiones y perdonarnos los errores y terminar con esta guerra que tanto pesa. Y así vendrá sin que lo advierta, revolverá sin dejar huella. Y al día siguiente solo voy a recordar aquel beso en el final. Volverás para abrazarnos en un último espiral, luego soltarnos a la inmensidad. Tú volverás, volverás. Y dejaremos de llorar la soledad. Comprenderemos que este amor ya pertenece al más allá. Para el final, tú volverás. Esto ha sido el episodio número 4 de la serie de podcast Rush Roger Trips. Soy Rush Roger, transmito desde los estudios del Dominic La Capra, Historiography Lab and Performing Arts Center en el este de Tijuana.